Bueno, acá estamos con Ana Vera Rodríguez, trabajadora social, y Cintia Quiroga, psicóloga, que pertenecen al Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra, Las Tapias. Acá mi compañero Renzo le va a hacer unas preguntas. Hola, ¿de qué actividad se realiza? Bueno, buen día. Nosotros estamos trabajando en el hospital de día de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y realizamos diferentes talleres abiertos a la comunidad, como cocina saludable, expresión corporal, huerta, expresión con la palabra, musicoterapia, grupo terapéutico. Esas actividades se realizan de lunes a viernes y son abiertas a la comunidad, o sea que la gente que vive en todo el valle puede participar de los talleres junto a los usuarios del programa de Hospital de Día. Aparte también de las actividades que se llevan a cabo dentro del Hospital de Día, también nosotros realizamos actividades en la comunidad con otras instituciones de diferentes niveles y de diferentes esferas también. Por ejemplo, participamos de la Feria del Libro, hicimos actividades conjuntas también con los estudiantes de enfermería de la zona. Hemos también estado haciendo jornadas de actividades físicas con otras instituciones también de la zona, puntualmente de Villa Dolores, que eso, bueno, se ha ido desempeñando entre la semana pasada y también este miércoles pasado. Nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Así que, bueno, seguimos realizando actividades para que los usuarios se integren a la comunidad, se fortalezcan y sigan participando de la misma. ¿Cuáles son los abordajes comunitarios con los que están trabajando en sus proyectos? Bueno, como les decía Anabela, este dispositivo es un dispositivo comunitario que es de puertas abiertas. Nosotros lo que hacemos es el trabajo articulado, intersectorial, con otras instituciones. Trabajamos mucho con el Ministerio de Educación, entonces trabajamos con escuelas de la zona, primario, secundario, y también trabajamos con la comunidad, ya sean bibliotecas populares, lo que ofrece también el Valle, pero siempre es esto, salir a la comunidad, ¿no? Para que los usuarios que asisten al programa puedan realizar una inserción. Así que bueno, con la trabajadora social, con Anabela, se está trabajando mucho el área laboral de los usuarios para que vuelvan a recuperar también este espacio de trabajo, que tengan un sueldo, que tengan, ¿no?, un compromiso social también. Así que bueno, eso es lo que estamos hoy en día trabajando. Y bueno, y mañana también estamos invitando en la Feria de las Rosas, en Villa de las Rosas, vamos a realizar una actividad conjunta con la Escuela de Enfermería, realizando lo que es la promoción y prevención de la salud mental. Así que bueno, y ahí con artistas locales también. Ustedes trabajan mucho, por lo que usted me explicaba, con la sociabilización del usuario. ¿Qué recepción tienen en Villa de las Rosas con la comunidad? Muy buena. Nosotros estamos desde el 2011 con el Hospital de Día y la gente de Villa de las Rosas es una de las comunidades que más apoya también al hospital, junto con Villa Dolores, Las Tapias, y siempre somos bienvenidas. Así que siempre se trabaja con la biblioteca popular, con los espacios de los centros de jubilados, en la plaza. Villa de las Rosas tiene una feria todo el año, que son los sábados, entonces ese es un espacio para nosotros muy rico para llevar el Hospital de Día y seguir haciendo prevención de la salud. Que bueno, nosotros estamos trabajando este año bajo el lema Abriendo Mente, Cerrando Estigma, y bueno, es poder llevar el hospital a la comunidad, ¿no? Así que bueno. ¿Y logran que los usuarios se incorporen a actividades fuera de la salud mental? Sí, sí. Actualmente sí. Hay usuarias que están terminando el colegio, también participan, tienen su actividad educativa. También hay otros que están trabajando o están haciendo estudios a nivel terciario. Sí, se va acompañando, teniendo en cuenta indudablemente la particularidad de cada usuario, porque cada persona es diferente, pero sí se va acompañando también en esos procesos para que cada persona pueda sostener su vida cotidiana fuera de las actividades de hospital de día, que esa es la idea fundamental también, y que puedan ir construyendo con otros ese estar en la comunidad. ¿Algún mensaje nos quieren dejar para que tramitamos? A ver, un mensaje que se pueda llegar a transmitir es que tenemos que seguir apostando en esta construcción colectiva y en la visualización de lo que implica el trabajo en salud mental y también, bueno, el trabajo con los usuarios, el trabajo con los otros, el trabajo intersectorial también, que es muy importante para que podamos articuladamente ir uniendo esfuerzos, ir logrando más cosas, justamente por esto. Las pacientes de salud mental tienen que estar en la comunidad y cada persona tiene que llevar adelante su vida cotidiana ahí, no detrás de los muros. Sí, esto de poder, esto de abrir a la comunidad, de comprometer a la sociedad, que esto no es solamente del campo de la salud mental, ¿no? Que no quede entre nosotros. Acá estamos justamente en este encuentro entre todos locura, y donde también es un encuentro donde llamamos a la comunidad, ¿no? Entonces, que no quede en el campo de la salud, sino que podamos pasar estos muros y comprometer a toda la sociedad. Así que bueno, bienvenida a estas propuestas y muchas gracias por también por a escucharnos y llevar esto a su lugar. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitamos por el trabajo que están haciendo. Gracias.